pero también se puede soltar por un milagro. Y el efecto es el mismo. Yo tengo un cuerpo partido, soldado. Hay dos caminos. Uno, el natural, la medicina. Y otro, el sobrenatural, el milagro. El efecto es el mismo. Un hueco, partido, soldado. El mismo efecto. Hay dos caminos. El natural de la medicina y el sobrenatural del milagro. Pues lo mismo. Esta radiación que grabó a fuego de imagen tuvo su origen en un hecho sobrenatural, que fue la resurrección de Cristo. Pero el fenómeno de la radiación se puede repetir en el laboratorio. Y es lo que han hecho Lindner en la Universidad Alemana de Karlsruhe y Rinodo en la Universidad de Montpellier. Bombardeando un tejido de lienzo, una radiación nuclear ha enriquecido el carbono y ha rejuvenecido el lienzo. Y estos son los trabajos que ha presentado el Congreso Científico Internacional de Roma este mes de julio. Han explicado lo que han hecho y lo que han conseguido. Han rejuvenecido un tejido de lienzo, de lino, enriqueciendo el carbono 14 y rejuveneciendo el tejido. De esta manera, nos explican qué pasó en la tumba de Cristo en el momento de la resurrección. Porque lo que es evidente, que esta tradición solo se explica si Cristo ha resucitado. Si Cristo no resucitó, eso no lo explica nadie. Hablaba yo de esto en Madrid, en la Real Academia de Ciencias, donde están los hombres más sabios de España. Y en el colegio, ellos hablaban entre sí, todos sabían más que yo, yo escuchaba, yo no intervenía, ellos hablaban entre sí. Pero yo discutiendo, todos de acuerdo. Esta radiación que salió del cuerpo de Cristo y grabó su imagen a fuego no tiene explicación científica natural. Todo es de acuerdo. Ningún cadáver de la historia graba su imagen a fuego en el tiempo que ocurre. Ningún cadáver de la historia. Esto no ha ocurrido con nadie. Si yo envuelvo un cadáver en una sábana, dejaré en la sábana manchas de sangre, si había. O manchas de sudor, si lo tenía. O incluso manchas de excrementos. Pero ningún cadáver de la historia graba su imagen a fuego en el lienzo de octubre. Ningún cadáver de la historia. ¿Por qué Cristo grabó su imagen a fuego? Porque resucitó. Y no hay explicación más aclarada. Esta radiación que como imagen se produjo en el momento de la resurrección. Y no hay otra explicación. Por eso la Semana Santa es un documento científico que confirma que Cristo resucitó. La Semana Santa confirma un dogma de fe. Es de fe que Cristo resucitó. El dogma de fe que Cristo resucitó. Y la Semana Santa confirma un dogma de fe. Nos confirma que Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, la Semana no la explica a nadie. La confirmación de un dogma de fe. Pero atención, no quiero que se lo diga. Atención, la Semana Santa no es de fe. No hay ninguna obligación de que dé la Semana Santa. La Iglesia no demanda que dé la Semana Santa. Y el que no quiere la Semana Santa no comete ningún pecado contra la fe. Comete un pecado contra la cultura. Ah, eso sí. Contra la cultura y contra la historia. Y contra la ciencia, pero no contra la fe. La Semana Santa no manda, la Iglesia no manda que dé la Semana Santa, porque la Semana Santa no entra en el contenido de la revelación. La Semana Santa no es dogma de fe. La Iglesia no demanda que dé la Semana Santa, me manda la historia, me manda la ciencia, no la Iglesia no se mete. La Iglesia solo me obliga a creer los dogmas de fe, verdadero revelado por Dios, a eso sí. Una verdad revelada por Dios, a Dios es obligatorio. Hay que creerlo, lo ha dicho. Por ejemplo, el Dios. Tanta gente que se la da de lista, el infierno no va a ser verdad. Alguien que me cabe en la cabeza que el infierno es verdad. Pues lo siento mucho, muchacho. Aunque no quepa en tu cabecita, el infierno es verdad, porque lo ha dicho Cristo. Y si no cabe en tu cabecita, lo siento mucho. Hay muchas cosas que son verdad y no caben en tu cabecita, que es muy pequeñita. Pero no va a ser solo verdad lo que cabe en tu cabecita. Hay muchas cosas que son verdad y no caben en tu cabecita. Y si tú tienes dificultades con el infierno, ¿te parece lógico que tú no entiendas el infierno con esa cabecita tan pequeñita? ¿Me parece lógico que no entiendas el infierno? Pero no me disculpas a Cristo, por favor. No pienses a ver más que Cristo, por favor. Y si Cristo Dios te dice que hay infierno, hay infierno. Lo entiendas tú o no lo entiendas. Te guste o no te guste. Lo aceptes o no lo aceptes. El infierno no existe porque tú lo aceptes o porque tú lo entiendas. El infierno existe porque lo ha dicho Cristo Dios. Y si no quieres creer, ya te enterarás, muchacho, en cuanto te mueras, fíjate. Y en cuanto te mueras, te enteras. Es un idiote decir, el infierno no es verdad porque yo no lo entiendo. Es un idiote. El infierno no es verdad porque tú lo entiendas. El infierno es verdad porque lo ha dicho Cristo Dios. Y si lo ha dicho Cristo Dios, es de fe. Es verdad de fe, dogma de fe. Eso es verdad. Lo entienda yo o no lo entienda, lo acepte o no lo acepte, las cosas no dejan de ser verdad porque yo no las acepte. ¿Dónde vamos a parar? Hay muchas cosas que son verdad, aunque yo no las entienda. Pero la iglesia no demanda creer en la sana fe. La iglesia no demanda creer en la sana fe porque no es dogma de fe. Ahora, el hecho de que no sea dogma de fe no es que no sea verdad. Es que no entra en el contenido de la revelación. Pero hay cosas que son verdad y no son dogmas de fe. El problema de Pitágoras es verdad y no es dogma de fe. El principio de Arquímedes es verdad y no es dogma de fe. Hay muchas cosas que son verdad y no son dogmas de fe. La sala de santa es verdad, pero no es dogma de fe. No es dogma de fe, no pasa nada. Y si fuera falsa, no pasa nada. No pasa nada. Que se la lleven, no pasa nada. La fe sigue igual. Nuestra fe no se basa en la sala santa. Yo creo que Cristo resucitó, no por la sala santa, por el Evangelio, por el Nuevo Testamento, por la Biblia. Y la fe en Cristo resucitado se basa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio. Nuestros abuelos no sabían de la sala santa lo que nosotros sabemos. Y creían que Cristo resucitó el don de la fe. Y no sabían de la Sábana Santa lo que nosotros sabemos. Por lo tanto, la Sábana Santa no hace falta ninguna para creer que Cristo resucitó. Ahora, si es verdad, confirma la fe. Eso sí. Pero si fuera mentira, si fuera falsa, que te la lleven, no pasa nada, que te la lleven. Pero si es verdad, que no nos engañen. Ahí está. Si es verdad, que no nos engañen. Y que no me quedaron diciendo que es falso. No porque sea necesario, sino porque queremos que la verdad quede a flote. Y aunque la Sábana Santa no sea de fe y no sea necesaria para la fe en la resurrección de Cristo, no es necesaria. Pero si es verdadera, que no nos engañen. De eso se trata, de dejar la verdad en su sitio, dejar la Sábana Santa en su sitio. Porque si es verdad, no nos resignamos a que unos señores nos pasen, saquen de la manga que es falsa para desprestigiar la iglesia. No nos resignamos. Y queremos que la Sábana Santa quede en su sitio, como una reliquia digna de toda estima, porque es auténtica. Y no nos negamos que la Sábana Santa sea falsa. Ahora bien, el dolor corre mucho. Voy a pasar a hablar del Congreso de San Luis, en San Luis de Missouri, en Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos. Este congreso fue organizado por el Departamento de Ciencia y Religión de la Universidad de San Luis, que llevamos los jesuitas allí, y reunió una porción de científicos, como Jackson y Jackson de la NASA americana, que son los que descubrieron la imagen tridimensional de la sábana. Estuvo Stevenson, que es un doctor ingeniero, que es el que ha escrito este libro del dictamen de la sábana, que está traducido al castellano, y es uno de los que ha analizado esta radiación que grabó a fuego la imagen en el lienzo. Stuart Smith, que es un especialista en la Sábana Santa y también en la Virgen de Guadalupe. Yo también he hecho un vídeo de la Virgen de Guadalupe. Estuve en México un mes para hacer este vídeo. Hablé con los 33 especialistas que más saben en el mundo de la Virgen de Guadalupe. Me traje mucha información. Al llegar aquí hice un vídeo. Estudio científico de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es muy bonito. En el ojo, Dorsman, que es un ingeniero de su especialidad en el proceso digital de imágenes, y Dorsman ha descubierto en el ojo de la Virgen 12 rostros humanos, uno de los cuales es de Fray Juan de Zumárraga, que es el que estaba delante del indio Juan Diego en el momento de la aparición. Y entonces la cara, esto es muy bonito, la cara que hoy la computadora descubre en el ojo de la Virgen de Guadalupe de Fray Juan de Zumárraga es la misma cara de un retrato al óleo que le hicieron a Fray Juan de Zumárraga en vida para el Hospital del Amor de Dios que él fundó. Y este cuadro hoy se encuentra en el Museo de Historia de Chapultepec, en México, distinto para él. Y en el vídeo que he hecho de esto, pongo la cara que hoy la computadora descubre el ojo de la Virgen y el cuadro con el retrato al óleo de Fray Juan de Zumárraga, la misma cara. Bueno, muy interesante, muy largo total, pero a esto iba. Smith, uno de los libros que yo he leído para hacer mi vídeo de la Virgen de Guadalupe, es el de Smith, Smith y Callahan. He estudiado mucho la Virgen de Guadalupe. Pues Smith, especialista en la Virgen de Guadalupe y en la Sábana Santa, estuvo en el Congreso de Roma. También estuvo, que yo, pues, Rex Morgan, que es presidente del Centro de Sindología de Australia, etc. Gente muy interesante. Pero voy a tirar el 2, porque sus trabajos fueron muy llamativos, muy curiosos. Uno, de la patóloga de Boston, Barbara Sullivan, que estudió las arrugas del lienzo en el momento de la grabación. Ella, por la discontinuidad de la imagen de algunos puntos, dice, aquí hubo una arruga, aquí hubo una arruga. Y la conclusión es muy bonita. Si la imagen se produjo por un lienzo arrugado, esto no es obra humana. Ningún artista realiza su obra en un lienzo arrugado. Todos los artistas estiran el lienzo antes de hacer su obra. Pues la imagen de la Sábana Santa se hizo con el lienzo arrugado. Esto no es obra humana. Evidente, no es obra humana. Otro que llamó la atención fue el doctor Alan Banger, que es catedrático de la Duke University de Carolina del Norte. Y este hombre nos proyectó con dos proyectores distintos, superponiendo la cara de la Sábana Santa y un icono del siglo VI, un icono de Edesa del siglo VI. Hoy este icono está en el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí. Este icono del siglo VI coincide perfectamente en las caras, nos dio unos filtros para polarizar la luz. Y nosotros, girando el filtro, veíamos o la cara de la Sábana Santa o el icono. Y girando más o menos, veíamos la perfecta coincidencia del icono del siglo VI con la cara de la Sábana Santa. En sentido. Esta es la argumentación. La Sábana Santa, este icono está influenciado por la Sábana Santa. Porque el valor de un icono es tanto más vale un icono cuanto más se parece al original. Era como nuestra fotocopia, el icono. Pues el icono se hizo lo más ajustado posible a la Sábana Santa. Pues si yo tengo un icono del siglo VI, influenciado por la Sábana Santa, el destino de la Sábana Santa va a ser de 1300. ¿Veis la argumentación? Estupenda. Pues esto fue todo el trabajo que nos presentó este Alan Banger de la Duke University de Carolina del Norte. Pero además de estos trabajos hay montones de documentos históricos, voy a decir dos, porque si no nos alargamos muchísimo. Puedo dar 25, yo tengo en mi libro de la Sábana Santa, hay 25 documentos históricos, de anteriores a 1300 para demostrar que el tejido de la sábana no pudo ser de 1300. Bien. Pero voy a dar dos. Primero, porque son muy bonitos, y segundo, porque no puedo dar dos. Voy a dar dos. Gino Salinozzo, catedrático de lenguas orientales en la Universidad de Roma, que estuvo en el Congreso de Roma, y ahora después lo veremos en las diapositivas, Gino Salinozzo ha encontrado en los archivos vaticanos el manuscrito griego de un sermón del archidiácono Gregorio de Santa Sofía de Constantinopla, pronunciado el 16 de agosto del año 944, siglo X. Y en este sermón del siglo X se habla de la Sábana Santa. Se describe la Sábana Santa entera. Un sermón del siglo X me habla de la Sábana. Del 16 de agosto del año 944, día que la Sábana Santa llega a Constantinopla. Porque el emperador romano de Capeno quiso reunir en Constantinopla las principales reliquias del Salvador y se trajo a la Sábana Santa que estaba en Edesa, se llama Mantillion. El Mantillion de Edesa se lo trae a Constantinopla y el día que llega el Mantillion, la Sábana Santa llega de Edesa a Constantinopla, ese día el arcidiácono Gregorio de Santa Sofía hace un sermón. Y el manuscrito griego de Sebón lo conservamos. Pues yo tengo un manuscrito del siglo X que me habla de la sábana. El tejido de la sábana va a ser de 1300. Evidente, evidente. El que no sabe se lo puede creer, pero sabiendo esto, ¿cómo te vas a creer lo que dicen los analistas del carbono 14 que el tejido de 1300? Pero más. En la Biblioteca Nacional de Madrid hay una miniatura, un cuadrito, que está representado en este momento. Y está el emperador romano de Capeno besando la Sábana Santa, en el momento de llegar a Constantinopla, besando la parte de la cabeza. Y allí lejos, otra persona mantiene la punta de la Sábana. La Sábana tiene 4,5 metros. Cubrió al señor por delante y le cayó por detrás. Las imágenes frontal y dorsal están justapuestas por la cabeza. Tiene 4,5 metros. Y está de Capeno besando la parte de la cabeza, y allí lejos otra persona mantiene la punta, 4,5 metros. Pues tengo un cuadrito del siglo X que me habla, que me pinta la palabra, el tejido va a ser de 1300. ¿Te entiendo? Como el que sabe un poco, no puede tragarse lo de que dicen los analistas del carbono 14, que el tejido es de 1300. Pero voy a hablar del trabajo de investigación que yo presenté en el Chayari, porque también confirma esto, de que la sábana no puede ser de 1300. El trabajo que yo presenté en nombre del Centro Español de Sindología, ellos no podían ir, y fui yo en su nombre, dije antes, fue el más aplaudido del Congreso, yo creo que por lo inesperado y por lo convincente, me voy a explicar. Lo que hace este equipo de investigadores, que como dije antes, yo he sido un poco el animador, porque la idea surgió entre Guillermo Eras, que es un ingeniero de caminos, amigo mío, que me oyó esta conferencia en Ciudad Real, y desde entonces pues somos amigos, y entre los dos surgió la idea, fuimos los dos primeros que iniciamos el estudio del sudario de Oviedo. A todos. ¿Qué es lo del sudario de Oviedo? Tenemos el Oviedo el sudario del que habla el Evangelio de San Juan. Dice San Juan en su Evangelio que cuando llegara a la tumba, él y San Pedro, San Juan, más joven, más atleta, corría más y llegó primero. San Pedro, más gordote, más pesadote, para donde más de llegar. Y San Juan, en el curso por los mayores, cuando llegó no entró, se quedó en la puerta hasta que entró San Pedro. Cuando dice San Pedro, dice San Juan que dio y creyó. ¿Qué es lo que vio San Juan? Vio la sábana yaciendo en el suelo y aparte doblado un pañolón. Y al ver la sábana yaciendo en el suelo, él comprendió, ha resucitado, porque no tenía el relieve que tenía si hubiera cubierto el cuerpo. Y si alguien hubiera robado el cadáver, no hubiera dejado la sábana tan puestecita. La sábana estaría tirada en un rincón. Pero estaba la sábana tan puestecita en su sitio, Por favor, después daré coloquio. Ahora no quiero interrupciones. Después daré coloquio, he dicho. Ahora no quiero interrupciones. La Sábana Santa yacía en el suelo, estaba alisada, allanada, sin el relieve que tenía cuando cubría el cuerpo de Cristo. Y entonces, cuando San Juan y San Pedro llegan a la tumba, dice San Juan, vio y creyó, porque comprendía que si alguien hubiera robado el cadáver, la cadáver sería más tirada, más arrugada. Y había tan fuertecita que comprendió que Cristo resucitó. Bien. Pues este otro pañolón, que estaba doblado aparte, este es el que tenemos en la vida. Y este pañolón cubrió la cara de Cristo en el traslado de la cruz al sepulcro. Cubrió la cara de Cristo. Es un rito funerario judío que cuando la cara del difunto está en la gran vista, se cubre con un velo. Es un rito funerario judío. Y la cara de Cristo en el sepulcro estaba espeluznante. La vamos a ver después en una diapositiva. Es obra del doctor Tamburelli, que es catedrático de electrónica en la Universidad de Turín, y él informó a la computadora que es sangre humana, y le dice, enséñame todo lo que sea sangre en el rostro de Cristo. Y contesta a la computadora, con un rostro que vamos a ver después en diapositiva, es sorprendente, totalmente rojo, rojo de sangre, porque la corona de espinas, que no tenía forma de anillo, como fueron los artistas, en forma de casquete, al encasquetarle la corona, sangró tremendamente. Y la cara está en la perulante de sangre, totalmente roja. Pues, según rito funerario judío, cuando la cara del difunto está desagradable a la vista, se cubre con un velo. Llegaron a la tumba, le quitaron el pañolón y lo lograron aparte y le cubren con la sábana. Bien, pues este pañolón lo tenemos en Oviedo. A Oviedo llegó desde Toledo. Los cristianos que huían de los moros se llevaban hacia el norte sus tesoros. Y en una arqueta con otras reliquias, llaman a este pañolón, que, bueno, a Toledo llegó por Cartagena de Cartago, ya Cartago por el norte de África, de Jerusalén. Se adquirió el polen de este pañolón, y tiene polen del norte de África, de Toledo y de Oviedo, y mucho carbón, porque la atmósfera de Toledo tiene mucha carbonilla por las minas y todo eso. Tal, está en Oviedo, y está en Oviedo del año 1000. En el archivo capitular de la verdad de Oviedo, hay documentación de la apertura de la urna delante de Alfonso VI, doña Urraca, el príncipe campeador y varios obispos. Se abrió el año 1075 la urna donde iba este pañolón. Por lo tanto, este pañolón está en Oviedo desde el año 1000. Cuando llego yo al Congreso de Calle, si ustedes la admiración de la gente, pues, cuando empieza a decir, dice San Juan que en la tumba vacía, junto a la sábana que yacía en el suelo, a doblado aparte había un pañolón. Digo, ese pañolón lo tenemos en España. La gente, ojos como platos. Que ustedes tienen en España el pañolón del que habla San Juan, sí señor. Lo tenemos en oído. Pero ¿cómo va a ser? Si esto no lo sabía nadie. No lo sabía nadie porque no se había estudiado. Ahora lo hemos estudiado. Y hemos demostrado que ese pañolón es auténtico. ¿Por qué hemos demostrado que, bueno, lo hemos estudiado? Pues hemos, yo no he estudiado nada, lo han hecho ellos, lo he mirado, pero yo me incluyo en el grupo. Hemos demostrado que las manchas de sangre de este pañolón coinciden matemáticamente con las manchas de sangre de la cara de las obras. Este ha sido el trabajo que ha hecho con todos los medios modernos de investigación. Microscopio electrónico, ordenadores, luz infrarroja y ultravioleta, con todos los medios modernos de investigación, se ha estudiado el pañolón de Oviedo y encaja matemáticamente con las manchas de sangre de la cara de la Sábana Santa. ¡Matemático! Pues este encaje matemático solo se explica si los dos miembros cubrieron la misma cara. Si no tiene explicación el encaje matemático. Pues si los dos lienzos cubrieron la misma cara y el pañolón que hubiera estado aquí en el año 1000, ¿la Sábana Santa va a ser de 1300? ¿Tú me digo? ¡Convincente! Por eso, repito, el mayor aplauso del Congreso se le llevó este trabajo. Me lo dijo el presidente de la mesa cuando yo terminé de exponerlo y dije, dijo, gracias Padre Loni por su trabajo, el aplauso del auditorio es exponente de la aceptación que ha tenido su trabajo, porque fue notable la acogida que tuvo este trabajo, que fue muy interesante. Pero, además de esos documentos históricos que confirman que la Sábana no puede ser de 1300, tenemos otro dato muy interesante, que la imagen de la Sábana es un negativo. ¡Es un negativo! ¿Cómo en la Edad Media un artista puede pintar el negativo? Es ridículo, es ridículo, es absurdo, es grotesco. Un animal no puede pintar el negativo. Hoy, inventar la fotografía, todos sabemos interpretar la inversión del blanco y el negro. Y la técnica del negativo se usa continuamente en tipografía. Pero en la Edad Media que no había fotografía, ¿cómo un medieval va a pintar al revés del blanco y el negro? Ridículo, absurdo. Un medieval que pinta rojo, pinta la pupila negra y el globo blanco. ¿Pero cómo va a pintar la pupila blanca y el globo negro? Absurdo, ridículo, imposible. Un medieval no pinta el negativo, no entiende el negativo. No se le ocurre invertir el blanco y el negro antes de inventar la fotografía que se inventó el siglo pasado. Pues eso de que un medieval no pinte negativo, porque para él sería absurdo, el padre José Luis Carreño, que sabe mucho más que yo, o sabía, porque acaba de morir, sabe mucho más que yo de la Sábana Santa, porque él ha escrito 5 libros de la Sábana Santa, yo he escrito uno, el 5, y yo le copio a él, y él no me copia a mí. Él es el maestro, yo soy el discípulo. Pero el padre José Luis Carreño, con un salero, él es navarro de nacimiento, pero tenía, yo le decía, oye, si Marino es andaluz, yo que me conozco bien a Andalucía, yo nací en Barcelona, pero llevo, pues en Cádiz llevo 36 años, ¿no? Y en fin, Andalucía, como jesuita, soy andaluz. Le debo, mi vocación se la debo a Andalucía. Y me conozco bien el salero andaluz. Y yo le decía a Carreño, oye, si Marino es andaluz, porque tenía un salero especial, pues tiene esta ocurrencia que realmente tiene gracia. Él, para demostrar, es imposible que un medieval pinta el negativo. Dice, para un medieval pintar el negativo es tan ridículo como para nosotros leer al revés. Nosotros no leímos al revés porque no nos enteramos de nada. Un medieval no pinta al revés porque no se entera de nada. Y pone este ejemplo que tiene gracia como usted habrá. Dice, voy a leer español, voy a leer castellano, pero al revés. Ya no sé cómo suena esto. San Indoloto, San Uxo, San Arreglo, Raglón, Andovich, Roca, Mujer. Nadie se ha enterado de lo que he leído. Si eso parece ruso. San Indoloto, San Uxo, San Arreglo, Raglón, Andovich, Roca, Mujer. Pues esto que parece ruso son los mismos versos de Becker. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a cobrar. Rico al derecho suena Becker, rico al revés suena ruso, no lo conoce ni Becker. Pues lo mismo que nosotros no leemos al revés porque no nos enteramos de nada. Un liberal no pinta al revés porque no se entera de nada. Eso es un negativo. Esto desde luego le sobra de un artista medieval. Eso es evidente. Ningún artista medieval ha hecho esto. Pero además, es un negativo peculiar. Porque en un negativo corriente, se entiende el blanco y el negro, sencillamente. Por ejemplo, una foto mía, el positivo, una foto en positivo, traje negro, cuello blanco. Negativo, traje blanco, cuello negro. Elemental, en la Sábana Santa no. En la Sábana Santa, el claroscuro de cada punto no depende del claroscuro del objeto, sino de la distancia del punto de la que era la piel. Porque como fue una radiación, la nariz que estaba cerca quema más. La cuenca del ojo que estaba lejos quema menos. Cada punto está más o menos quemado según la distancia del punto de la tela a la piel. Hasta el extremo que los doctores de ciencias físicas de la NASA americana, Jack Lambert, que manejan el analizador de imagen VP8, él ha logrado, transformando el claroscuro en un número y el número en una altura, han sacado una escultura. en el Congreso de Turín nos presentan una cabeza de Cristo, una escultura de Cristo sacada con ordenador del claroscuro de cada punto del tejido. ¿Y esto lo ha hecho un medieval? ¿Un medieval ha ido quedando cada punto inversamente proporcional a la distancia para que hoy venga el ordenador y me saque una escultura? ¿Esto lo ha hecho un medieval? Decir que la imagen de la Sábana Santa es obra de un artista medieval es tan ridículo como decir que el fin cambiador fue la luna. ¿El fin cambiador a la luna? ¿Cómo a caballo fue la luna? ¿Cómo el fin cambiador va a ir a la luna sin la tecnología de hoy? Pues tan ridículo es decir que el fin cambiador fue la luna a caballo como decir que la imagen de la Sábana Santa es obra de un artista medieval. Eso es absurdo, es imposible. Eso no lo ha hecho ningún artista medieval. No puede ser. Una falsificación de Dios. Como ya permito, voy a pasar enseguida ya a la colección de las diapositivas, donde verán ustedes alguno de los ponentes del Congreso de Roma, lo verán fotografiado, y ya explicaré lo que él dijo en el Congreso. Y en la colección de las diapositivas vamos a hacer una auténtica meditación de la pasión del Señor. Es una auténtica meditación, verán ustedes, es muy emocionante ver todo lo que Cristo pasó viendo algunos detalles de la Sábana Santa. Pero además, es emocionante que vamos a ver la auténtica fotografía de Jesucristo. La auténtica fotografía, vamos a ver a Cristo en el cuerpo entero, su estructura atlética, su armonía de proporciones, sobre su cara, la que tuvo, no la que pintó el ángel del Greco. No ha habido pintor en la historia que haya pintado una cara de Cristo mejor que la que él tuvo. Vamos a ver la misma cara de Jesús que vio María Santísima. Esto es interesantísimo, esto es emocionante. Yo voy a presentar varios rostros de Jesús. Uno deforme, tal como se ve en la cara, deforme. Deforme, a Cristo le han pegado un estacazo en la cara, tenía un poco linchado y es deforme. Pero aunque sea deforme, es emocionante saber. Eso es lo que dejó en el lienzo el rostro de Cristo sin que mano de hombre lo haya tocado. Eso es emocionante, aunque sea deforme. Pero después presento dos fotos robot. Una de Brunner, alemán, y otra de Kenia, armenio. Una foto robot. Lo mismo que hace la policía, que cuando busca a un individuo, sin haberlo visto nunca, con los datos que recoge, reconstruye el rostro de enorme parecido, sin haberlo visto nunca. Eso han hecho Brunner y Kenia. Con la huella de la sábana han reconstruido el rostro de Cristo y nos da un rostro no deforme como el otro, sino natural, como debió de ser en la realidad. Y nos da un rostro, vamos a ver después, de una grandeza, de una majestad, de una nobleza, de una unción, de una dulzura, de una virilidad al mismo tiempo, dice el doctor Don Gregorio Marañón, especialista en sexología, como todo el mundo sabe, así debió de ser el rostro del varón perfecto. Y cuando estamos contemplando ese rostro maravilloso, podemos pensar con verdad, este debió de ser el mismo rostro de Jesús que vio María Santísima. Y esto es emocionante. Pues vamos a ver ahora las diapositivas, una vez que he hecho esta presentación del valor científico que tiene la Sábana Santa, cómo podemos fiarnos de lo que nos muestra. Y ahora vamos a ver en diapositivas detalles de esta sábana para meditar un poco lo que fue la pasión de Cristo y al final, las últimas que pongo, la imagen, la foto robot de la auténtica fotografía del Señor. Pues dicho esto, paso ahora a la opción de las diapositivas. Catholic.net Radio presentó La Sábana Santa después del carbono 14. Con el padre Jorge Loring. Es tiempo de escuchar. Permanece en contacto con nosotros. Escribe radio@catholic.net. Adquiere esta y otras de sus conferencias desde cualquier parte del mundo. Visítanos www.loring.catholic.net. Catholic.net Radio. Es tiempo de escuchar. Permanece en contacto con nosotros. Escribe radio@catholic.net.